Heredades. Volveremos como extraños, solo reconocibles entre los recuerdos, escondidos, a rescatar lo que de nosotros quedó atrapado, no un recuerdo más, sino la madre de los recuerdos.